Sé que me miras así, yo como que te conozco, y no sé si fue aquí. El lugar me importa poco, por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo. El mundo se nos queda mirando, pégate, mando más refuego. Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú. Bailando, me gusta a ti, te guste. Y sin preguntarte me acerqué. Me dejaste pensando en tu sensualidad, mujer. Y cómo me provocaste al mover. Y hoy mirando en una esquina bailando, tú me guiñaste y yo fue que te rebote. Hoy aceptamos otra copa para que te vuelva loco y repetí todo otra vez. Dejemos que lo decida la noche y que la luna sea testigo del deseo. Mientras bailábamos pegado a poca luz. Dejemos que lo decida la noche y que la luna sea testigo del deseo. En tu mirada se ve lo que tú quieres, que no te atreves, yo no lo creo. Mami, dejemos que lo decida la noche y que la luna sea testigo del deseo. En tu mirada se ve lo que tú quieres, que no te atreves, yo no lo creo. Por eso recordaré bailando como lo hicimos. Así, yo como que te conozco y no sé si fue aquí.